Luchito Mora. De Cunco, después se vino aquí, el primer auxiliar paramédico que llegó aquí a Melipeuco. Él era el que estaba en el campo, yo vivía en Casas de Agua, arriba ya. Se le mandaba a buscar caballo, lo que fuera, él llegaba a caballo ya. Eso está arriba, a las cordilleras. ¿Don Luchito Mora? Don Luis Mora, pues había una posta, pero que era así media rústica. Sí, puede ser una persona ideal, porque yo también lo conocí en el paramédico. Don Lucho Mora. Tenía como una farmacia chiquitita, ya vendía remedio. De laboratorio. Sí, era juez paramédico un tiempo solo acá en Melipeuco, cuando todavía no se formaba el policlínico. Todo el pueblo lo conoce, para que le pregunte, lo conoce. Trabajaba en bombero, trabajó harto por el pueblo. ¿Y a quién podía ayudar? Era muy buen hombre. Vivía frente a la plaza ya. Buena, muy buena, don Luis Mora. Amable como pocos. Muy amable. A la hora que uno fuera, la atendía igual. Un servidor público, a toda prueba, don Luis Mora. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y yo creo que es verdad, porque don Lucho sabía harto. Sí, porque él siempre decía, no, háganle remedio de casa nomás, decía, hierbitas y cositas. Sí, don Luis Mora. Sí, lo conocimos acá todos. Él fue uno de los fundadores del Cuerpo Bombero de Melipeuco, siempre trabajando con la comunidad. Bueno, acá en el pueblo la primera persona más querida que entiendo, que creo, que también a mí me prestó servicio fue don Luis Mora. Una persona muy interesante, muy, muy colaboradora. Aportó mucho a la comunidad. Era practicante. Practicante en aquellos años. Auxiliar, paramédico. O no sé cómo le llaman ahora. Era casi un médico, porque el único que había aquí en la... Y a la hora que usted lo fuera a molestar, el hombre estaba... ahí estaba. Si le arrojaba de partero, hacía de partero. Así, no, él no tenía ningún problema. Empezó en Temuco. Empezó trabajando de barrendero. Cuando era un muchachito. Y después de ahí empezó a estudiar. A mí me conoce, o sea, me conoció de chico, de niño. Yo reconozco lo que el caballero hizo por la comuna de Melipeuco. Y aparte después fue también presidente de los bomberos. Ya después ya jubiló, ya después ya no. El primer, me acuerdo que tenía una camionetita de esas antiguas. De esa antigua, y sabes a dónde lo... Incluso yo mismo una vez me tocó venir a buscar de Lonco Triu, que queda como a 30 kilómetros de acá. Lo vine a buscar de acá, vine de a caballo, fuimos con un enfermo, volvimos y después de aquí me fui mi caballo para Lonco Triu, que también. Cuando yo estaba estudiando, yo tenía como 14 años, yo tengo 60. Buen día, señorita. Elba, ese es mi nombre. Elba Soto Segura. Buen día. Mi profesora, Elba Soto Segura. Escuela 23, particular en el número 23, parece que no me acuerdo bien, pero era 23 en Lonco Triuque, que está yendo al Camino de Calma. Y ahí me eduqué, hice el cuarto yo, con esa profesora. Y era muy buena, muy buena. Yo ya en ese tiempo tenía 14 años. Pero jovencito, cuando empezó a hacer clase con nosotros tenía 17 años. El caso es que ellos podían trabajar. Y bueno, ella empezó a trabajar en una escuela particular. Era una niña jovencita. Y no le digo, por eso le digo yo, había niños que tenían 18 años, era mayor que ella. Claro, la señora Elba tuvo alumnos que eran mayor que ella. ¿Es usted nuestra nueva profesora? Sí, yo soy. Ah, yo pensaba que era una nueva compañera. Quisimos traerle unos obsequios de bienvenida. Tía, le traje un kuchen de cereza. Uy, qué cariñosos. Y esta es una nata fresquita. Échale un poquito al kuchen. Y este queso de cabra lo hizo mi mamá. Y esta cabeza de chancho la preparó mi papá. Oh, muchas gracias. Sírvase, profesora. Está delicioso. ¡Bienvenida, profesora! Claro, ya parás en mi casa. Señorita Elba, venga a cenar. Les preparé unas ricas prietas con papitas doradas. ¡Ay, señora Rosa! Es que he comido mucho. Sírvase, niña, antes que se enfríe. Sí, pues, señorita Elba. Más lindo se va a poner. Don Alberto, Si supiera todo lo que he comido hoy. ¿Y cómo estuvo su primer día de clases? Muy bien, señora Rosa. Eso, imagínese que yo tenía 14 años cuando yo pasé por estas cosas. Ya, yo me voy a la cama. Tuve un día muy agotador. Un permisito. Buenas noches, don Alberto. Que descanse. Ella, claro, ella se sintió mal y como era, ella paraba ahí en mi casa y fue en la noche. Ay, ay, ay, ay, me siento mal. Creo que voy a vomitar. Ay, mi estómago. Inmediatamente mi mamá, como te sabe, como eran las viejas antiguas. Señorita Elba, ¿está enferma? Señora Rosa, ayúdeme. Me duele mucho la guatita. Ay, niña, ¿le preparo una agüita de arriba? Ay, tengo que ir al baño. Espéreme, déjeme acompañarla con el farol. La veo bien malita, niñita Elba. Alberto, viejo, por favor, haga un fuego y coloque agua en la tetera. Ah, vieja, ¿y a esta hora? Claro, siempre tenía ese problema del dolor de estómago, siempre tenía ese problema. Sí, yo en la mañana temprano, cuando me mandaron a buscar al médico, tuve que pedir un caballo prestado para venir a un caballo bueno, firme. El caballo se llama El Colorado. Víctor, hijo, despierta. Ah, ¿qué pasa, papi? Tu profesora se los enfermó anoche y no se le pasan los malestares. Parece que algo le cayó pesado al estómago. Vas a tener que ir tú a Melipeuco a buscar un vehículo para llevarle al pueblo. Ya, ya, papi. Pero, ¿y en qué me voy? Don Roberto Rumó, que después fue el esposo de ella. Don Roberto, el campero del Fundo Massa, me prestó el caballo que trajeron de Argentina. ¿El Colorado? Sí, hijo, date prisa. Vas a ir al galope en El Colorado. El caballo de Don Bartolomé. Claro, vine de caballo, búscalo. Hola, don Roberto. Vengo a pedirle el caballo más rápido. Ya, Colorado. Pórtate bien con el muchacho. Sí, claro, porque ya me di cuenta que la señorita Elba la trae bien enamorado. Este caballo percherón vuela. El amor lo tiene así. Ahora cree que soy un pedazo. Sí, la única situación que el puente Chupken está cortado. Uy, Colorado, el puente Chupken está cortado. Vamos a tener que pasar por el lado. Ya, Colorado, te jugarán en las patas. Lucho, llegué como a la... Debo haber llegado como a las 12 más o menos. Si usted venía rápido, apurado, tenía que tener un caballo errado, bien errado, porque era un galope, pero un galope. Yo me demoré una hora y media, de un solo galope del bajo hasta aquí. Lonco, Treuque. Hay una parte que es plana, que es como esto, pero después sube, y bueno, la bajada no puede correr, pues hay que venirse despacio. Y como le digo, que me tocó varias veces venir a buscar a Don Lucho. Ya, hijo. Toma las llaves. Abre el cacharro y espérame. Apúrese, don Luchito, que mi linda profesora lo está pasando re mal. Busco unos medicamentos para llevar y te alcanzo. Una camioneta, una Chevrolet creo que es. A lo mejor. Pero de esas. Las primeras que salieron, las primeras que llegaron a Chile. Me trae el recuerdo a don Lucho porque ya viejo, incluso tuvimos que pasar un río, en el río Chuquén. Y me dice, te voy a poner otro cambio, me dijo. Yo no entendía ni jota qué es lo que era manejar un vehículo, ni qué es lo que era un cambio. Así que, como lo mismo dice que cuando ustedes le ponen la cadena corta a los güeyes. Ya, así que le pasó otro cambio y pasamos al río sin ningún problema. Y otro camino y calma, yendo por el camino internacional acá hay calma. Igual llega con ese mismo, el mismo camino que lo conduce a Loncochuque. Porque no había ambulancia, no había nada. De que yo vine a buscar porque el único que tenía vehículo, o sea, había más vehículos, pero el enfermero que tenía, él tenía el vehículo. Claro, fuimos con él, llevamos hasta donde podía entrar la camioneta y ahí está el enfermo y ahí ya la vinimos a dejar acá y de ahí me volví de caballo para allá. Ay, ay, es un ataque a la vesícula. Nos vamos derechito a la posta. A la posta, claro, ya había posta ya. Claro, trajimos un enfermo en la camioneta de él, y un ataque de vesícula. Después me tuve que volver al Colorado otra vez para allá, llegar a mi casa. Son 30 kilómetros de acá. Bueno, la profe después se casó con el caballero este, por ahí por Huichagüe tienen campo. ¿Sabes? ¿Tú sabes que el caballito prestó un buen servicio?